en Honduras. Misión de Observación propone una votación no secreta para elegir nueva Corte de Justicia. Al finalizar una reunión con la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional, la Misión Internacional de Observación a la selección de la nueva Corte Suprema de Justicia propuso que la votación al momento de elegir a los magistrados y magistradas sea no secreta. La información con Eleana Borjas desde Radio Progreso. Al cierre de su primera visita, la Misión Internacional de Observación al Proceso de Selección de la Corte Suprema de Justicia propuso al Congreso Nacional que la votación al momento de elegir a los 15 magistrados y magistradas sea nominal, es decir, una votación no secreta, explica Juan Jiménez Mayor, integrante de la misión. Hemos estado dialogando con la Comisión y Anticorrupción, que preside la diputada Fátima Mena, en el sentido de plantearle algunas buenas experiencias internacionales que hay sobre procesos de votación en los congresos de América Latina. Por supuesto que lo que tiene que garantizar el Congreso Nacional es la máxima transparencia, y en las votaciones también. Nos parece que la mejor forma de votación en su momento tiene que ser la votación nominal, es decir, la votación no secreta, sino una votación en donde los diputados expresen su voto y fundamenten su voto. Esa es la mejor experiencia que hay en América Latina y ojalá que se pueda también eso establecer en el Congreso Nacional de Honduras. Aunque la propuesta busca la transparencia y es innovadora, será difícil que tenga la aceptación de todas las bancadas, puesto que la votación depende de los acuerdos y consensos en el Congreso Nacional, apunta el diputado Harry Dixon Herrera. Pero conocemos la historia de este Congreso y difícilmente va a haber consignación de nombres. Esperemos que sí, esperemos a ver qué es lo que dicen todos los actores. Acordemos que esta elección se necesitan 86 votos y participan casi todos los partidos políticos, y todos esos partidos políticos ponen sus condiciones. O sea, puede haber voluntad política por parte del presidente del Congreso, pero en el momento que le pongan condiciones para dar votos va a tener que echar atrás cualquier tipo de propuesta como la de Jiménez Mayor. ¿Qué dice la Constitución de la República sobre este proceso de selección? No, es votación. La consignación del nombre puede ser regulada en la ley orgánica del Congreso, se puede hacer. De hecho, en el periodo pasado votamos en una urna. Por su parte, el jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura, afirma que su partido le apuesta a la transparencia. Sin embargo, por el momento no hay tiempo para hacer las reformas requeridas para una votación pública en la elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Así es que no nos va a quedar alternativa más que seguir el mecanismo tradicional que se ha seguido del voto secreto. Pero yo creo que más que eso, lo importante y el mensaje que le estamos mandando especialmente a la Junta Nominadora es que nos mande buena gente, que examinen bien esa gente, que los hombres y mujeres que vengan a este Congreso sean los mejores hondureños, gente que esté comprometida con la justicia y con el pueblo hondureño. ¿Cómo evitar el manoseo aquí de grupos externos al Congreso Nacional? Mire, no es tan fácil, pero sí yo creo que cada bancada tiene que hacer su papel. En el caso del Partido Liberal hemos dicho que vamos a elegir 15 magistrados, que no venimos a elegir la cuota del partido, venimos a elegir la cuota del país, que son los 15 magistrados de un poder tan importante como es el poder de la Corte Suprema de Justicia. ¿Han tenido pláticas ustedes con el presidente del Congreso Nacional, con la bancada del Partido Nacional referentes a la elección de la Corte Suprema? No han habido pláticas, me imagino que está esperando que venga el listado para luego hacer los cabildeos pertinentes. Son necesarios, este es un ente político donde tenemos que hablar y dialogar, pero yo insisto que el mensaje del Partido Liberal es que no venimos por cuotas del partido, venimos por la cuota del país para elegir los mejores hombres y mujeres que puedan ocupar esa magistratura. La nómina final de los 45 o más aspirantes a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia deberá llegar al Congreso Nacional la primera quincena de enero de 2023. Un reporte de Eleana Borjas Coello.